Buen día, Sandra. Muy buen día, acá estamos entonces desde tempranito en lo que es esta lluvia de información que tenemos frente a esta situación que estamos viviendo. Y bueno, es un gusto conversar con ustedes en ese sentido. A ver, para comenzar, ¿qué está pasando frente a esta pandemia, a esta crisis económica global que si no estamos viviendo, vamos a vivir en breve? ¿Qué sabemos del coronavirus? Que comenzó en Asia, en Wuhan, China, que se extendió por el mundo, la globalización es infrenable, que existe un riesgo real y latente de que si no se toman medidas sanitarias y comportamiento social adecuado, se saturen los sistemas sanitarios, que por eso los gobiernos tienden a tomar medidas de aislamiento para evitar esta propagación, y que habrá consecuencias desde el punto de vista económico, sin duda, en el mundo del trabajo, con desocupación, con reducción de jornada laboral, como quieran verlo, en el mundo de la oferta y la demanda, precios, costos de productos básicos de consumo diario, en fin, creo que también asistimos hoy tempranito, leía algunos posteos en estas redes sociales que también a veces confunden, son muy bienvenidas, pero también confunden. Pero la realidad es que no estamos inmersos en Macondo, en 100 años de soledad, donde se reunían los jefes de familia frente a lo que era la enfermedad del insomnio. Hoy asistimos a un bombardeo de información. Y en ese sentido, Uruguay no es una isla, está inmerso en una región, en el mundo, y ya estamos asistiendo, como es natural, para una situación de crisis global, a población que en diversos niveles está sufriendo esas consecuencias. Las medidas del aislamiento parecen ser las adecuadas para evitar la saturación del sistema de salud, obviamente, pero todos los días recibimos alguna noticia de algún familiar, amigo, conocido, que o fue a seguro de paro, o su fábrica cerró, o en el mejor de los casos, cuando se está organizando, se puede negociar un seguro de paro específico para estos casos. En algunos lugares de trabajo se redujo la cantidad de trabajadores intercalando turnos, en otros se apostó al teletrabajo, en fin, hubo que adaptarse rápidamente a esta situación atípica. Reuniones virtuales, hemos participado en las últimas horas a muchas reuniones de índole política, estamos viendo la educación, lo está haciendo a través de esa vía, el Parlamento, y acá quiero hacer un paréntesis, porque es cierto que contamos además con un soporte desde el punto de vista de las telecomunicaciones que nos han facilitado el camino verdaderamente en el medio de esta crisis. Y eso es producto del trabajo de muchos años. Lo cierto es que ya estamos asistiendo a los coletazos de esta situación que creo que además, debo decirlo, aún está lejos de ver el pico. En ese marco, el Frente Amplio, como parte integrante no solo del sistema político sino de la sociedad, entendió que hay una franja de ciudadanos y ciudadanas que no están contemplados en el sistema de seguridad social. Allí encontramos no solo a los contrapropistas, no tienen idea la cantidad de artistas, gente vinculada a la cultura que obviamente a partir de las necesarias medidas sanitarias ha tenido que suspender espectáculos, shows, giras, en fin, el mundo del libro, escuchábamos hace poco a gente vinculada a las editoriales, pequeñas y medianas empresas, en fin, un variopinto universo de compatriotas a los que las medidas necesarias que lleva adelante en este caso el gobierno, y que nosotros entendemos que sí, que hay que tomarlas, pero que no le son suficientes para una franja importante de la población. Y es allí donde entraríamos en una cadena de desigualdades de una peligrosidad que entendemos tiene que tener una atención rápidamente, y es necesario decir que no partimos de cero. Venimos de un país cuya economía, cuyo sistema financiero, cuyo sistema fiscal acompañaba a una región que, si bien venía con dificultades, se enlentecía sin retroceder. Y es en ese marco que el Frente Amplio, a partir de una definición de hace varios días ya en el secretariado ejecutivo, tomada absolutamente por consenso, entiende que tenemos que, como fuerza política, también dar algunas medidas, aportar, porque es un aporte que se hace como fuerza política al colectivo país. Y es en ese sentido que entendimos que había que acompañar algunas de las medidas adoptadas por el gobierno nacional o los gobiernos departamentales, bueno, que tengan que ver finalmente con apoyar a esa gente. Así lo expresamos en esa declaración del secretariado, lo complementamos en las dos bancadas parlamentarias, y así entendemos también que lo viene procesando en este momento, sin duda histórico, la sociedad en su conjunto, con estas reuniones que mencionaban de organizaciones sociales, CNT, juntándose, elaborando propuestas serias, complementarias, necesarias, ya no solo para paliar esta crisis puntual, sino para continuar cuando esta y sus consecuencias también hayan concluido, porque hay que seguir adelante. Y bueno, estamos hablando de un plan de contingencia que colabore para salir adelante como uruguayos. Obviamente que esto es necesario plantearlo o pensarlo por lo menos como un gran acuerdo nacional en materia económica, social, financiera, legislativa, cultural, porque de alguna manera es de eso de lo que estamos hablando, ¿no? Sobre todo en materia económica y en materia social, y yo te diría más, en materia cultural, porque hay algo que nos queda claro, ¿no?, frente a esta crisis. Y este creo que lo decía quien dejó de ser presidente de los uruguayos hace muy poquito. No salimos solos, nadie se salva solo. Entonces, estas medidas, que serán las 18 y serán las que nuestro propio equipo económico como Frente Amplio viene pensando y que tienen que ver, bueno, con medidas concretas, como decíamos, para esas personas. ¿Cuáles son esas medidas concretas, Sandra? ¿Cuáles serían? Bueno, yo creo que acá tenemos, digo, varias, ¿no?, que tienen que ver fundamentalmente, por ejemplo, con algo que hacían mención por allí, con lo que puede llegar a ser la implementación de una renta básica, con lo que puede llegar a ser otras medidas que tienen que ver con suspender, por ejemplo, el aumento de las tarifas, que fue comunicado por el gobierno el 11 de marzo y ratificado el 18, y que aparentemente parecía no haber plan B. Dejar sin efecto el aumento del IVA anunciado por el gobierno. Bueno, son algunas de las cuestiones que impactan directamente en el bolsillo de los uruguayos y de las uruguayas. ¿La renta básica se tiene idea de qué valor? Mira, yo no me metería en detalles tan puntuales. Sí quiero decir que el tema este de renta básica durante varios momentos en el periodo anterior, ese tema anduvo arriba en la mesa, ¿verdad? Y se planteó, sí. Y se fue, y bueno, yo creo que es probable que haya llegado el momento, ¿no? Y también vamos a tener que tomar algunas resoluciones que tienen que ver también directamente con el bolsillo y que está vinculado a esto que te decíamos anteriormente, que bueno, hay que suspender cortes porque se van a venir. Esta gente que hoy de algún modo no tiene resuelto desde el punto de vista de la seguridad social cómo sobrevivir, bueno, tiene UTE, tiene Antel, tiene que pagar sus tarifas, y bueno, si no tiene con qué, porque no tiene de dónde sacar, bueno, tenemos que ver una forma de alivio. Yo creo que está muy bien que se aumente temporalmente las prestaciones a los beneficiarios de los programas Tarjeta Uruguay Social, eso ya ha sido anunciado por el gobierno, pero digo que no alcanza. Entiendo que además alguien tiene que controlar los precios para los productos de la canasta sanitaria, también está planteado como una de las medidas. Entonces, estas cuestiones que son directamente benefician a trabajadores independientes, afrales, jornaleros, feriantes, artistas, como te decía hoy, que tienen una situación de precariedad laboral, que hoy, en estas medidas que no estamos criticando, sino que estamos diciendo que son insuficientes, no están contemplados. Entonces, también hay todo un diagrama de producción familiar, no me estoy refiriendo a grandes productores que también tienen que tener protección, pero las pequeñas y medianas empresas de productores también tienen que garantizar la continuidad de su actividad económica, y para eso es necesario tomar determinadas medidas. Creo que alguna creación de algún fondo de garantía también está contemplado, a través no solamente de los préstamos pymes. También nos preocupa el cómo, ¿no? Algunas de estas medidas que se han planteado, también hemos leído hace pocas horas algunas declaraciones del gremio de bancarios, donde, bueno, se enteraron prácticamente que al mismo tiempo, por las noticias, de la implementación de algunos préstamos que en definitiva no tenían ni siquiera los protocolos para llevarlos adelante. Estoy casi leyendo en memoria algunas declaraciones de integrantes de ese gremio. Entonces, acá no se trata de criticar, porque estoy de acuerdo que esto salimos todos juntos. No podemos permitirnos la división, ni permitir que nadie nos divida, pero sí nosotros, como integrantes de una fuerza política seria y que tiene una construcción de acumulación histórica de diferentes franjas de la población, tenemos la obligación de estar a la altura de las circunstancias y proponer, aún en este rol de oposición, proponer, tender una mano, pero con propuestas concretas, en el marco de otras propuestas que se harán con todos los integrantes de la sociedad, porque esto también es claro, ¿no? Tenemos que salir con respuestas adecuadas, pero también creo que consensuadas, no solamente con el ámbito político, sino con el ámbito de todos y cada uno de los integrantes de la sociedad. Bien. Sandra, continuamos hablando en cualquier momento. Hay mucho para conversar y mucho para comunicar. Un abrazo grandote. Un abrazo para ustedes también. Sandra Lasso, senadora del Frente Amplio, sector MPP.